abrazos en alto a todos. El máximo exponente de la canción romántica, Leo Matteoni, en vivo. Las palmitas. Ay, amor. Me preocupa si no vos es el que acabará mi vida. Sé que va a terminar después, te tengo que confesar. Que este whisky que reemplazas a la sangre de mis venas. Y este humo del cigarro que me está haciendo llorar. Y es algo que no puedo abandonar. Son los vicios que tengo desde que no estás. ¡Lo acompañan a Leo! ¿Cómo? Dice que nunca volverás. Te necesito para vivir. Y eres lo único que me da fuerzas para seguir. ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba todos! ¡Leo Matteoni! ¡En vivo! Muchas gracias. ¡Los aplausos bien fuerte! ¡El grito de todas las mujeres! ¡Leo, Leo, Leo!